était une fois à l'île de Gorée, Sina Ajani. Zela okole kaka ajanyo nanga bwebale o zela kanga tochola elongo nakumbelio elipoza nanga yasuka mama amite nango bebolingo nanga e nabanzelio ezala ya yokino naliwa o liboza nanga o oya mbaya mboe, loko la bouquet de fleurs, sina ajani. Tolo mwe na kato ke na kore, toku mbe la babita kore, fola lo pon amitie. Batye la kape ba wango pon amitie, ele boya bolingo, ororo yo yo. Bona na monte manaya bolingo, yasuka teo. Amitié kola kabongo, kaina ya tota mula kase romba makoe. Boli boli na wala boko na loboko aye. Bomba bisebe, boi tabula. Zipanga liputa osa la penenanga. Sina ye, ajani yo. Amitié kola kabongo. Thank you. Kaliki. Le plus fort.